famosos quilombos en los que se metió Darío Halfin fue en este homenaje a Charly García, que no solo contó, obviamente, con su interpretación de varios temas de Charly, sino también invitaron a una cantidad de músicos a poder versionar y visitar la obra de Charly García. Darío Halfin, placer enorme tenerte aquí en La Mar en Coche. Bueno, muchas gracias, Diego. Un placer estar, compartir un rato de charla y de música. Soy un quilombero por definición, o sea, me gusta meterme en quilombos y meter en quilombos a los demás, porque también tuvo mucho de eso lo del ciclo, que fue convocar a gente y meterla en un problema, a tener que resolver algo que era difícil de resolver. Y a mí mismo un poco también, porque era como desafiarlos a reversionar, como a revisitar, pero en zonas todas de riesgo, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, a Rosal les di el lado más rockero de todos, y a Lucio Mantel, por ejemplo, Rosal y Lucio tocaron lo más rockero de todo. Lucio tenía que empezar con Demoliendo Teles, Rosal tenía que tocar... qué sé yo, No Se Va a Llamar Mi Amor, temas muy rockeros. Entonces fue eso, como meter en quilombos a todos. Te metes en quilombos y con buenos métodos de persuasión, porque la gente te sigue en las locuras. Yo recuerdo, mira, te voy a contar un lado B que vos por ahí no conociste, pero estaba en la casa del bandoneonista Martín Sued en La Boca, y él estaba revisando repertorio por estas invitaciones de versionar a Charly, y se estaba volviendo loco de por dónde arreglar a García sin un lugar obvio. Y de hecho, en esto de buscar canciones que no tengan que ver con lo más tanguero, en el caso de él desde el bandoneón, hacernos Soy un Extraño hubiese sido una obviedad, y estaba como laburando muchísimo, ¿viste? Cómo abrir la obra para encontrar una beta que tenga que ver con la composición propia también del artista, claro, hoy, ¿no? Claro, bueno, a ellos, a Tata Dios, al grupo de Martín Sued, que actuaron con Florencia Ruiz como cantante en ese ciclo, les tocó el lado A, Yendo de la Cama al Living, que también era lo divertido, ¿no? Como ya el riff de entrada, Yendo de la Cama al Living, a ver qué hacían. Pero sí, estuvo buenísimo. De hecho, yo eso lo percibí porque en la previa tuve muchos llamaditos, mensajitos de músicos atribulados, ¿no? Pero escuchame, pero qué Darío, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Pero fue espectacular el ciclo. La verdad que fue un lujo total. Me hubiera gustado inclusive que quede más reflejado todavía de lo que quedó, porque yo tenía ganas de que hiciera un disco compilado con todos, y también que hubiera más todavía presencia en cosas que se hicieron. O sea, se hicieron cosas, se difundieron, pero digo, tenía un peso estético para mí espectacular el show que cerró todo el ciclo, que fuimos 10 bandas en un día tocando. Fue increíble, fue como maratónico, pero espectacular. Y creo que sí, que tuvo un nivelazo. A mí me superó totalmente las expectativas, y creo que fue como... el nivel musical fue altísimo, como el vuelo de todos. Porque justamente esto que yo decía del quilombo, cómo salieron cada uno parados de esa situación, fue lo que fue increíble, cómo lo resolvieron. Y aparte de los músicos que invitaste, con la propuesta, me parece que abriste justamente a esto, lo que se logró es que no sea un homenaje de tipo nostálgico, sino básicamente hacer sonar música nueva en un punto, que es el camino que continúa en el quilombo nuevo en el que te estás metiendo junto a Melina Mogileschi, que es el ciclo que comienza el sábado que viene en la cúpula del CCK, este ciclo que se llama Abran Voces, que justamente tiene que ver con poder mostrar un sonido de época, ¿no? Sí, totalmente. Fue una idea que surgió de Melina, que me la acercó. Ella había participado justamente de Octubre García, del homenaje a Charly, y ahí ya me había dicho y algo me había adelantado, que se había sentido como muy identificada con mi forma de también como de producir, de llevar adelante un proyecto, y que quería por ahí que hiciéramos algo juntos, y tenía una idea que me quería contar. Y bueno, me contó esta idea de un poco de reunir a un grupo de artistas que sentimos que tenemos mucho en común en una forma nueva de abordar la canción, con, qué sé yo, con influencias de muchos géneros, pero sin quedarse anclado, parado en ninguno, con, qué sé yo, con una especie de premisa en común de abrir la cabeza, de abrir el juego, de evolucionar, de no quedarse en un lugar. Y bueno, al principio apenas me lo contó, no entendía yo tan claramente cuáles eran los hilos que nos unían, y un poco así charlando mucho con Melina y también después con los demás, es como que enseguida fue tomando una fuerza que evidentemente la idea tenía, porque nos fuimos dando cuenta que no es solo que tiene algo que ver con la forma de cantar, que tiene algo que ver con la forma de producir los discos, con los tipos de arreglos, con hasta las estéticas de presentación gráfica de los discos, el cuidado por un montón de cosas, que bueno, que nos ponen muy lejos de la idea de rock, por decir algo, que para mí es algo igual viejísimo. Pero también de la academia, ¿no? O sea, hay como una vuelta de rosca a la academia al haber estudiado un montón, pero estar desarmando esas estructuras para hacer algo más fresco también. Exacto, es como eso, como lejos de los puntos, digamos, de los puntos referenciales, que sería la academia, el rock y el cantautor. Estamos como, creo, todos moviéndonos en una zona que está lejos de todos esos lugares, pero a la vez configura como me parece un cierto movimiento que está pasando. Por eso también, bueno, mis invitados van a ser Lucio Mantel y después Axel Krieger, pero también Loli Molina, que estaba afuera ahora, sería espectacular. Puede ser que en el último concierto mío esté. Digamos, hay como una escena que se va configurando de gente que también pasó por estos lugares que vos decías, que pasó por la academia, que tiene el rock como influencia y que tiene y que es un cantautor porque canta canciones de su autoría, pero no tanto con esa abrazado de esa tradición, digamos. Vamos a repasar un poco lo que va a ocurrir ahí, porque el sábado 5, el sábado que viene, abren estos conciertos de Abran Voces con Darío Halfin y Los Alquimistas, con Lucio Mantel como invitado, y también toca Melina Mugileschi. El sábado 12 va a estar Candelaria Samar junto al grupo 8, que está en una hermosa mutación en este momento, con nueva formación. El 19, el cruce va a ser entre Melina Mugileschi y Candelaria Samar, con Ro Stambuk como invitada. Y el 26 de agosto, 8 se fusiona con Darío Halfin y Los Alquimistas, con Axel Krieger de invitado. Sí. Lo mejor de todo es que repaso la grilla, que está buenísima, y veo un poco la grilla musical de La Mar en Coche, que acá te muestro la semana, y te vas a encontrar con muchos de los nombres que dan vueltas por esta propuesta. Así que hay una cuestión hermanándose entre la concepción que está teniendo La Mar para musicalizar la época y este ciclo que se está abriendo en el CSK a partir del sábado que viene. Vamos a empezar a escuchar a los y las protagonistas de este Abran Voces, con Candelaria Samar y un tema nuevo que compartió hace poco tiempo que se llama Enciende. Hilaria Samara, una de las artistas que participa del ciclo Abran Voces a partir del sábado que viene, ni más ni menos que en la cúpula del CCK. Y acá me meto en esa otra parte creativa de tu obra, que no es la parte musical, sino la parte también ejecutiva, Darío. La verdad es que uno viene viendo todo lo que producís y la calidad con la que sucede, y también asomás, digo, de manera exponencial como productor. ¿Es una parte que te tomás con creatividad o es una parte que es un embole, que es lo que hay que hacer para que suene la música? No, me encanta. O sea, me encanta. Tiene su parte árida, que es la cosa de que yo nunca haría eso sin estar del lado de la música. Yo no produciría algo sin estar tocando, porque es como, yo soy músico, entonces si genero algo, creo algo, y como yo creo que son más bien como inventos. Inventos para qué sé yo, para generar cosas que si no, no existen. O sea, yo lo tomo de esa forma. A veces digo, la parte difícil es que pueden surgir rispideces, puede surgir la cosa, bueno, del que está y del que no está, del que está y le pasa algo con eso, ¿no? Las roscas de cada uno. Sabemos que no somos simples, ninguno de todos los artistas, músicos que andamos por ahí. Entonces, tiene eso, como que estás expuesto a algo que a veces puede tornarse un poquito incómodo. Pero siempre en el balance, a lo que vuelvo es a, bueno, si yo no lo hago, esto no existe. Entonces, todas las cosas que hice tienen como ese sentido. Justamente, nunca me lo tomé como que embole, o quiero hacer algo porque, o me llaman y me meten en algo que no quiero, sino que siempre fue, che, estaría bueno hacer tal cosa, a ver a quién se lo puedo proponer, cómo lo podemos hacer. Y así fui surgiendo cada proyecto en los que produje, digamos. O yo creo que es más una dirección artística que una producción, pero sí también lo bueno con respecto a lo que puede ser un embole, lo que sea, es que fui encontrando gente en la que apoyarme con los años. Y al día de hoy, es loco, pero sí que siento ya del año pasado y este año que como que trabajo en un equipo de gente, digamos. O sea, porque suelo estar apoyado en la gráfica por la misma persona, en las redes por otra persona, en la prensa, en la producción. O sea, hace tiempo que trabajo con una productora que hace la producción de mis shows y ahora también de un par de los ciclos que hice. Y eso, por ejemplo, cambia totalmente el panorama, porque poder centralizar todo lo que es, qué sé yo, operativo, todo lo que es qué sé yo, porque yo cuando, bueno, en Octubre García, por ejemplo, en un momento tenía 8 cadenas de mails. O sea, producción, gráfica, audiovisual, técnica, sonido. Sí, el arte de delegar también, porque aparte, exacto, cuando está el Estado metido mediante, hay toda una lógica ahí en la que es muy difícil meterse, entenderla, sin perder la forma de uno, además, ¿no? Que hay que entrar como con camisa de 11 varas, como se dice. Sí, totalmente. A mí me ha pasado varias veces, siempre termino en un rol que tal vez no es exactamente el rol para el que fui convocado o por el cual empecé. Y eso también tiene que ver con esto que te decía, son como la, bueno, ya es parte como del folclore. Yo sé que en algún momento por ahí me tengo que poner un poco la gorra, digamos, y tener que empezar como a bajar una línea, ponele, que por ahí no es la idea, porque yo no trabajo en el CCK o en la Biblioteca Nacional o en la UNSAM o los lugares, las instituciones donde hice cosas. Es difícil porque yo no estoy adentro, pero a la vez, bueno, tengo la responsabilidad de eso que estoy haciendo, entonces también en un momento tenés que poder decir, bueno, hay que hacer esto. O sea, vamos a escuchar un poquito a Marina Mogileski, que está sonando de fondo, es la otra mentora de este Abran Voces. escuchando de un disco tremendo que ha sacado el año pasado y que estamos aquí también disfrutando como parte de lo que va a ser la grilla de Abran Voces. Repetimos, el sábado 5 abre Darío Halfin aquí presente junto a Melina Mogileski con Lucio Mantel de invitado, el 12 Candelaria Samar con el grupo 8 y el 19 de agosto Melina Mogileski junto a Candelaria Samar, el 26 cerrando 8 con Darío Halfin y también Axel Krieger como invitado, todo esto en la cúpula del CCK, yendo dos horitas antes, la entrada es gratis, esto hay que decirlo para poder disfrutar de esta música. Exactamente, o desde los martes al mediodía en el sitio del CCK se ponen a disposición todas las entradas de la semana. Sabemos que muchas veces pasa que las entradas figuran como agotadas porque enseguida toda la gente las reserva, pero sepan esto que decía Diego, que siempre yendo dos horas antes, inclusive hasta menos de dos horas antes, suele haber entradas disponibles. Porque pasa eso de que mucha gente bloquea las entradas pero no va efectivamente, así que bueno, vayan directamente. Darío, gracias por esta iniciativa y gracias por estar acá esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por acompañar Abran Voces. Nos faltaba la pata de 8, la otra banda que estará presente en este Abran Voces, así que nos vamos con ellos sonando.